Bueno, pues es el momento de adentrarnos en el fantástico mundo del cómic almeriense y global. Desde la Duna, la Asociación de Jóvenes Dibujantes y Guionistas, también no tan jóvenes, estos últimos de Almería, la Duna, en el planetita Duna, aquí en Días de Radio. No se pierdan su paginita web www.laduna.net y enlace desde candilradio.com. Está nuestro presidente y televisivo presidente Juanma Beltrán. Hola Juanma, ¿qué tal? Hola, buenos días. Sabía que iba a decir algo. Qué bien das en cámara. Es que la cámara, no sé, hay un feeling ahí entre la cámara y tú. ¿Le gusta? La cámara me quiere, pero sí. Estamos pasando una mala racha ahora la cámara y yo. Y Javi Sánchez, que es más radiofónico que Juanma. Sí. Javi, ¿qué tal? Hola. Sí, porque estamos. Hola, buenos días. ¿A ti te mola más la radio? Sí, así se me va a meter menos el careto, yo no soy tan guapo como Juanma. Claro, ya somos dos, ¿ves? Lo que pasa que... Ni yo tampoco soy tan guapo como Juanma. Nos eclipsa. Bueno, vamos a recordar rápidamente la dirección de correo electrónico para no perder la costumbre de la Duna, para que los amiguitos y amiguitas que nos sintocinan cada semana, pues pregunten cositas. Pues es info.laduna@gmail.com. Javi, corrígele, por favor. info.laduna@gmail.com. Que siempre igual, es que estamos acabando para el año. Siempre igual. Para Miguel Ángel, por supuesto, que nos ha mandado unas ilustraciones geniales. Sí, señor. Tendremos que hablar de él algún día. Al oyente. Para el oyente. Nuestro mejor oyente. Además es de Madrid, para más sin ríe. Bueno, vamos a... Ay, Madrid, tiene que sacarlo. Madrid. Se me había olvidado, estaba todo feliz. Enhorabuena por lo del sábado del Sí, venga. Hoy vamos a hacer un programa lo más almeriense de lo más almeriense que tenemos. De la Teti. Sí, porque cambiamos de tema, nos centramos en el cómic almeriense y estamos de enhorabuena y muy contentos porque vamos a hablar con un dibujante de aquí de la tierra. No me digas. Sí, de lo mejor que hay. Fran Carmona. Anda, pero me dices que está Fran Carmona ahora al otro lado del hilo telefónico, ¿es posible esto? Eso es lo que te estoy diciendo, sí. A ver, Fran Carmona, si estás ahí, responde, por favor. Aquí estamos oyendo. Hombre, compañero, buenos días. Buenos días. Bienvenido al Planeta Duna. Tú eres el mismo Fran Carmona que presenta mañana pues un cómic muy interesante junto a Santi Girón. Pues sí, soy el mismo, sí. A ver si mañana podemos hacer la presentación. Explícanos un poquito, Juanma. Pues eso, ya lo has dicho tú, no necesitamos excusa para hablar con Fran, amigo, es compañero de la Duna. Pero en este caso, pues sí, tenemos una muy buena razón. Es que mañana jueves, día 18 de diciembre, a las 9, en el Hotel Victoria de Elegido, se presentará la obra de Fran Carmona y también nuestro amigo y compañero Santiago Girón, que se llama Operación Gorrión. Cuéntanos un poquillo antes de escribir un poco a este dibujante, que nos cuente un poco de qué va esta historia. Cuéntanos. Bueno, Operación Gorrión es un cómic que hemos hecho Santi Girón y yo. Es un cómic sobre todo... divertido, de no tener que calentarte mucho la cabeza, vamos, de sentarte y leer un poco y divertirte, vamos, un cómic de estos que no tienes que decir, madre mía, ahora quién será el malo, esto es un cómic divertido, queríamos hacer un cómic que lo pudiera leer todo el mundo, un cómic que no fuera aburrido, un cómic que representara un poco la España cañí, digamos, la España un poco de la época de Fernando Esteves y Andrés Pajares. Y un cómic divertido, ¿no? Un cómic que pues cuenta la historia de unos cuatro... cuatro bicharracos. Bicharracos que se montan un poco un negocio, bueno, para intentar conseguir robar un cargamento de oro. Sí, un cargamento de oro. Un poco la trama de esta historia. Que viene un poco enlazado con la misma fecha del 23F del 81. Bueno, de hecho, nosotros revelamos la verdad sobre el 23F. Nadie lo sabe en España, nada más que nosotros en este cómic que lo hemos querido dibujar para que el mundo se entere, ¿no? Está todo el mundo engañado y no sabe en realidad lo que pasó. O sea, que ahí se sabe todo, ¿no? Sí, aquí yo creo que puede dar un vuelco el gobierno español, ¿eh? Así impresionante, que... amigos. Un aliciente más para comprárselo. 27 años después del intento de golpe, con la Operación Gorrión, nos vamos a enterar de todos los detallitos. Pues vamos a conocer un poco más a Fran Carmona. Sí, bueno, Fran Carmona, como, bueno, para muchos no tendrá por qué ni siquiera conocerlo, porque bastante conocido en algunos ámbitos, pero bueno. Hayan elegido donde vaya. Hayan elegido de poner caña en cualquier bar que haya. Donde vaya, o sea, invito. Tío, a qué viejo que le pregunte, y tal, que Fran Carmona ha sido hombre, dibujante tan famoso, sí, a cualquier. Es que no pagas nada allí, ¿no? No te dejan pagar en ningún sitio. Además, ni pago taxi ni de nada. Tremendo, tremendo. Bueno, y para el que no lo conozca, pues Fran Carmona, almeriense, nacido en 1977, contemporáneo de mucha gente de la UNA. Muy buena cosecha, ¿eh? ya lo digo yo. muy buena época para el vino y para la uva hace años, ¿eh? Sí, señor. Pues es un joven autor de cómics forjado en el mundo de los fanzines, con fanzine NPI, en Daduna, en Androito Quique, entre otros muchos. Ganador en tres ocasiones del concurso provincial de cómics de la Diputación de Almería. Publica Horizonte Azul, su primera obra, junto, muy recomendable también, por cierto, junto al guionista de nuevo Santiago Girón, en el año 2005 y bajo el sello de la editorial catalana FX Graphic. En el año 2007 obtiene una cesión en el concurso nacional de cómics Málaga Joven, y de la obra que estamos hablando hoy, Operación Gorrión, pues es su segunda publicación a nivel comercial. En la actualidad, pues, y si no que nos corrija él, sigue colaborando con la Asociación Cultural Diablo del Ejido y con La Duna, dedicadas, como todo el mundo sabe, a realizar actividades de promoción del cómic del Nuevo Norte. Quien quiera ver un poco del buen hacer de este hombre, pues puede meterse en su blog, que es http://laorejacaliente.blogspot.com. ¿Es correcta toda esta información que Javi Sánchez se ha currado, Frank? Sí, correctísima. Además, lo sabe más que yo y todo. Oye, se lo has estudiado durante toda la noche. Primera cuestión, bueno, ha sido, obviamente, el conozca esta semana. Por supuesto, su página es la que hemos dicho, la de La Oreja Caliente, que, no, bueno, ¿nos puede decir por qué lo de La Oreja Caliente? Eso te iba a preguntar. Me curiosidad. No, porque en el cómic hay, con el perdón de la palabra, un puticlub que visitan los protagonistas bastante a menudo, sí, que se llama La Oreja Caliente. A raíz del nombre se le puse el nombre a Blo. Muy bien. Pues aparte de esa página, también evidentemente sobre esta obra podéis conocerla en la web oficial de la editorial, que es una editorial de aquí, precisamente almeriense, de Tejido, que se llama, bueno, www.lagartoeditores.com, todo seguido. Muy bien, voy a romper el hielo, voy a hacerte una pregunta importante, de la realmente, bueno, yo creo que nunca te han hecho una pregunta como esta, Fran. ¿Estás preparado, mentalizado para ello? No sé, tú tira la vez. Bueno, creo, me ha soplado un pajarito, que tienes que compaginar tu trabajo con el dibujo de cómics. Este es el panorama de muchos autores españoles. En tu caso, ¿cómo lo llevas esto de por la noche dibujar y por el día puedes currar? Hombre, llévalo. Bien, sí, el problema de esto es que tú vivas del dibujo. Entonces, cuando es un problema, porque hay poco trabajo, para dibujante pagan muy mal. Entonces, yo nunca me lo he tomado como un trabajo, sino como un hobby. Yo tengo mi trabajo, yo soy agricultor aquí de la zona de toda la vida. Uh-huh. Tengo mi invernadero, he hecho mi hora de trabajo y tal. Y luego por la noche o en los ratos, si me apetece, pues dibujo. Si no, pues no dibujo. No, o sea, yo lo tengo como un hobby. Cuando acabo un cómic, pues lo publico. Cuando me sale alguna colaboración, la hago. Pero tampoco. Lo malo sería, por ejemplo, que yo fuera agricultor y encima tuviera que trabajar de dibujante también para poder pagar las cosas y tuviera que estar ahora. Sería complejo. Debe ser lo peor que debe haber, ser fully empleado de agricultor y dibujante de cómic. Claro. Sí. Pero eso, de alguna manera, te permite hacerlo precisamente lo que te dé la gana. O sea, te da una libertad de poder hacer precisamente el dibujo que tú quieras, los cómics que tú quieras, porque no depende de ello. No estoy amarrado a nada. Yo, esto para mí es un hobby. Hombre, quién sabe que el día de mañana a lo mejor da la campanada y puedo vivir, ¿eh? Pero vamos, yo nunca me lo planteo. Hace ya, hombre, cuando eres joven y están empezando, pues te van muchos pájaros a la cabeza y tal, ¿no? Que, cuando pasan los años y ves la realidad del panorama de cómic español, esto te das cuenta que es un hobby. Oye, si algún día te sale algún contrato o algo, oye, pues mira, pues bienvenido, ¿eh? Pero que, mientras tanto, a lo mejor es tomárselo como algo que te gusta hacer los ratos libres, y cuando puedas publicar algo, lo publicas, y si no, pues nada, echo un ratillo con los amigos y fuera. Oye, perdóname, ahora la siguiente pregunta os dejo, compañero Juan y Javier, un apéndice dentro de esta primera pregunta. Tienes un invernadero propio, ¿no? Sí, claro. O sea, que alguien podría pensar, está forrado. Alguien podría pensarlo. Aquí estoy forrado. Vale, pues ya está. Se confirma, pues ya está. Sí, fíjate, he tenido que dejar el Mercedes fuera porque no me cabía la del BMW. Genial, o sea, ahora entiendo, claro, entiendo por qué es un hobby realmente dibujar para ti. Claro. Este tiene un Hammer como el de Buenafuente. Claro, el Hammer lo cambié hace poco por un Porsche, porque el Hammer es que gasta mucho. Claro, chupa mucho, es lo que tiene. Claro. Sí. Bueno, siguiente preguntita, a ver. Pues yo, la verdad es que me gustaría hacer una pregunta que pues yo no sé, creo que nunca, no hemos visto Frank, Carmona y yo cara a cara, pero sí tenía ganas de conocerlo. Porque una de las cosas que me llamó la atención cuando tuve acceso a leer los NPI, estos iniciales que sacaban hace tiempo, La serie que sacaba él, de uno, bueno, sobre todo de temas de superhéroes y tal, con un estilo muy realista, muy americano, muy tipo de la época de los 90, así tipo Image Comics y tal, que a mí la verdad es que me sorprendió muchísimo, porque en aquella época creo que tenías como unos 17 años o por ahí más o menos, ¿no? Tú estarás hablando a lo mejor de Razor 8, ¿no? De Razor 8, es que yo me quedaba flipado, o sea, que eran unos dibujos totalmente profesionales. Primero, para lo que se podía tirar en aquella época de gente de 17 años. Pero sobre todo por eso, porque contarte en el NPI un... Es que me resultó súper chocante. Y luego, claro, conforme ha ido pasando el tiempo, ha ido como el estilo un poco más, digamos, dejándolo más, más, o sea, más de lado el estilo realista, este en plan americano, superhéroe, para dedicarte un poco más al estilo satírico, humorístico y tal. ¿Eso en qué momento y por qué motivo al menos te centras en ese tipo de dibujo? Es que una persona que le gusta dibujar, por lo menos a mí me pasa que pasas por muchas fases. Es decir, según lo que tú leas, a ti te gusta o te inspira algo. Por ejemplo, yo cuando empecé a leer Scott, que yo no recuerdo la edad, ¿no? De pequeño siempre uno está influenciado por Ibáñez, ¿no? El Muerto de Filemón. Yo me acuerdo, bueno, es más, tengo carpeta entera de cómics de Muerto de Filemón copiado entero, que me encantaba dibujarlo. Luego de ahí pasé a Super López, que bueno, aún hoy día sigue siendo uno de mis cómics preferidos, Super López. No, era un cómic humorístico, pero un poco más adulto. De ahí luego pasé a los superhéroes. Entonces los superhéroes, cuando ya los conoces, dices, madre mía, qué chulo, no sé qué, yo quiero dibujar así. Y va dejando el estilo humorístico y va dibujando un poco más a lo americano. Cada vez vas conociendo dentro de los superhéroes dibujantes diferentes, ¿no? Te va gustando uno, te va gustando otro. Yo, pues, según la moda que había, el Jim Lee, el Ron Liefeld, el McFarlane, pues iba copiando sus dibujos, iba aprendiendo. No, pero cuando tú ya más o menos dibujas, tienes un poco de técnica, ¿no? Más o menos sabes lo que es ver los dibujos. Sin querer te va saliendo tu propio estilo, ¿no? Entonces yo empezaba a dibujar y a mí ya me aburría dibujar cómic americano, porque siempre igual, solo son posturas. Posturas ahí con el culo para atrás, el pecho para adelante, enseñando músculos. Siempre igual, no tiene perspectiva, no tiene... Te aburre, no sé, no, a mí no me gustaba. Claro. Y conforme vas avanzando, tu dibujo va cambiando, te va tirando más otro tipo de cosas. Y me di cuenta que el dibujo humorístico me gustaba mucho más, disfrutaba más. Aparte, me salía mucho más fácil, me divertía, podía hacer escenarios más detallados, más perspectivas, más cosas. Y cada vez te das cuenta que el dibujo humorístico tiene mucha más salida a la hora de dibujar que un dibujo realista, que solo tiene una salida, la salida realista, no puede salir de ahí. En cambio, el humorístico puede hacer cosas muy humorísticas, pero dentro del humorístico puedes hacer cosas serias y cosas más mejor, ¿no? Pero precisamente era una de las preguntas que teníamos pensadas para ti, sobre ese estilo que tienes, que yo creo que es muy muy definido, muy identificable y además diferenciado de muchísimos autores ya. Eso es muy difícil de decir. Yo creo que es un gran elogio para un dibujante que te digan que tiene un estilo totalmente identificable. Y te vamos a preguntar por tu influencia y autores, pero básicamente ya nos lo has dicho. Pues te vamos a preguntar, por ejemplo, según tenemos entendido, el modo de trabajo entre Santi y tú es bastante peculiar. A ti te gusta crear tu historia y que Santi más o menos te ayude a transformarlo en un guión. No sé si estoy muy o menos equivocado, pero ¿te gustaría, por ejemplo, trabajar con otro guionista de un modo quizás más convencional o incluso escribir totalmente tu historia? ¿Que si me gustaría trabajar con otro guionista? Sí, de una manera un poco más de que ellos te dan el guión totalmente y tú lo dibujas, o en el caso de que digas tú, hacer tu propia historia. O el método para trabajar con un guionista es el método que utilizas con Santi, que tú más o menos le propones, tienes la idea, ¿no? No, a mí no me importaría trabajar con ningún guionista. Si mientras el guión sea bueno, a mí no me importa. Lo que pasa es que Santi y yo nos llevamos muy bien. Entonces, cuando hacemos historias cortas, por ejemplo, cuando estábamos en la duna, hacíamos la historia esa de los gitanos, no sé si lo habéis leído. Siempre con Super Gypsy, con buenísimo. Normalmente eran historias que Santi me pasaba, yo nunca le daba ningún tipo de argumento. Lo único que le dije, oye, Santi, ¿me hace alguna historia de algunos gitanos? Que eso siempre es gracioso. Y entonces yo le decía eso y que los guiones, ¿no? Pero cuando vamos a hacer una historia larga, normalmente, yo siempre le doy a este argumento. O sea, yo lo pienso todo. Normalmente yo siempre pienso, ¿qué quiero dibujar ahora? Vamos, quiero hacer gente peleando, quiero hacer aviones, quiero hacer coches, no sé. Según lo que me apetezca, se me ocurre una idea. Y la escribo, a lo mejor escribo 5 o 6 páginas un argumento. Yo se lo paso a Santi, se lo explico, digo, oye, me tenía que dibujar esto, hacer esto, tal, tal, ¿qué te parece esta historia que me he inventado? Entonces a lo mejor a Santi le gusta, ¿no? Pero yo a lo mejor antes de hacer Operación Gorrión le he podido presentar 4 o 5 proyectos diferentes, ¿no? Unos le han gustado más, otros menos. Si le gusta, dice, oye, pues esto está muy chulo y tal. Entonces empieza a escribir el guión. Entonces dentro del guión ella escribe según el argumento que yo le he dado y mete cosas de su propia cosecha. Por ejemplo, Operación Gorrión, en un principio nunca estaba ambientado en la época, en el 81. Era un ambientado en la época. Lo que pasa es que a la hora de escribirlo me dijo, oye, ¿por qué no ambientamos esto cada año? Podríamos meter el golpe de Estado, y como son tan fachas esta gente, pues podríamos más juego para la historia y tal. Y yo dije, ah, pues sí, pues, oye, pues verdad. Bueno, quedó estupendo eso, sí. Sí. Pues es que realmente una buena simbiosis la que tienes con Santi, y es una manera, me parece muy muy chula de trabajar, y que me enriquece muchísimo la historia. Sí, no, la verdad es que nos llevamos bien, nos entendemos, y normalmente lo que me escribe me gusta, y lo que yo le dibujo le gusta, nunca hay ningún problema. He trabajado, por ejemplo, con Paco, que dibuja Tartezo, y con otros dibujantes, ¿no? Y al final ha tenido algunos problemas porque, por ejemplo, Paco Nájera era muy exigente, no tenía que recibirlo todo ciento y ciento de veces. Yo normalmente cuando me escribe algo me gusta siempre, entonces tenemos un humor muy parecido y normalmente siempre lo que me escribe me gusta. Entonces a él le gusta trabajar conmigo por eso, y luego cuando yo le hago los dibujos de sus guiones, a él le gustan también mucho, no sé, nunca me pone a pega, muy pocas veces me ha dicho, a mí la verdad, no sé, te gusta como lo hago, y a mí también me gusta lo que hace, no tengo ningún problema. Esa es la respuesta políticamente correcta, que además es verdad, nos consta, ¿no? Pero yo te voy a preguntar algo que a lo mejor no te esperabas. Sácale un defecto a Santi Girón, algo que no te guste de su forma de trabajar. Frank. ¿Algo que no me guste? Sí. Te recuerdo que él escucha el Planeta Duna cada semana, ¿eh? No, quizá el único defecto que pueda sacarle a Santi es que cuando tú le dices algo, todo le parece bien. Nunca le parece nada más, ¿sabes? O sea, que te dice que sí siempre, ¿no? Sí, siempre dice que sí a todo. Es un chico fácil. Lo que pasa un tiempo es cuando te sacan los fallos. Cuando dice, oye, mira, eso que me dijiste, a lo mejor, no sé. Pero de primera tú le cuentas algo y se parte de risa y le parece todo perfecto, ¿no? Entonces tú te vas a tu casa convencido, y cuando pasa un tiempo, dice, ¿te acuerdas eso que me dijiste? Sí, ah, pues mira, yo es que no lo veo claro, no sé. Anda, qué. Anda, luego te viene bajón, ¿no? Claro, coño, dímelo de primera. Pues ya está, Santi. Golpe, Santi, por favor, te lo pedimos, ¿eh? Pero Santi, yo también he hecho una cosa con él, y oh, es que es genial. Pero es que le gusta, a él le gusta, no solo hace eso con la historia, lo hace con su propia historia. Él te pasa un guión y luego al tiempo vuelve a corregirlo y corrige su guión. Y a él le gusta corregir su guión un montón de veces. Se ve que luego cuando piensa las cosas ya cambia, sí, de idea, ¿no? Es cierto. No, muchas veces con él. Bueno, pues ya la última pregunta. Y como pregunta, pero miramos al futuro. Yo que sé, proyectos futuros que nos puedas contar, así que tenga... Pues una... ahora mismo, desde que terminé esto... ¿Sí? Pues ya te digo, he hecho un montón de ideas de otros proyectos, ¿no? Tengo otros cuatro en cabeza, pero no me decido cuál hacer. Ahora mismo estoy haciendo historias cortas de un personajillo que se llama La Oveja Samurai. Ah, sí, sí. Que es más, creo que tu compañero de ahí fue el que lo creó, no sé. Sí, ¿no? En principio fue un bocetillo que le hice a Santi, y Santi, como me habla, nunca dice que no a nada. Se confirma, ¿no? Me gustó mucho y me dijo, oh, tal, no sé qué. Y luego a los, no sé, a los meses, cuatro o cinco meses, me dice, oye, ¿sabes que Fran y yo hemos hecho una historia, tal, no sé? Digo, bueno, pues enséñame, tal. Claro, lo que pasa es que aquí no hay ninguna animapresión, porque obviamente lo que yo hice a lo que ha hecho Fran no tiene nada que ver. O sea, una cosa es, yo creo que prácticamente es el nombre el mismo, pero no tiene nada que ver. No, es que en realidad el nombre, pero ¿sabes lo que pasa? Que ahora ya, es que ya hemos hecho un par de historias, y ahora un par de veranos me dijo, oye, ¿quieres hacer alguna historia para algún fanzine de un personaje que se llama La Oveja Samurai, no sé qué? Oye, pues suena bien. Pues mira, te voy a pasar unos bocetes y tal. El problema es que empecé a buscar los bocetes y no lo encontré por ningún lado. Le dije, mira, déjalo. ¿Cómo se llama? ¿La Oveja Samurai? Venga, vale, ya haré yo todos los bocetes. O sea, que no hay ni plagio, o sea, simplemente... El nombre. Me dio un nombre y a raíz de ese nombre, pues creé todo el mundo de La Oveja Samurai, ¿no? Fantástico, pues mañana esa presentación, es la actualidad hoy, que ha ocupado todo el tiempo en Planeta Duna, de Operación Gorrión, no se lo pierdan, a las 9 va a ser en el Hotel Victoria... de Elegido, a las 9 de la noche. Estarán Fran Carmona y, por supuesto, Santi Girón. Y nosotros también estaremos. Yo creo que no nos lo vamos a perder. Es que es la posibilidad, porque tú te lo puedes comprar en muchas tiendas, ya está en Moviola, por ejemplo. Pero tienes que conseguir el autógrafo, y eso es yendo mañana claro, a la presentación. ¿Hay catering, Fran? Yo creo que no. No hay catering. Bueno, es que fíjate, qué casualidad que había quedado yo mañana a esa hora, ¿eh? Ah, pues no, mañana estaremos ahí, naturalmente. Y más información de nuestro autor de hoy, dibujante, mejor dicho, de hoy, laorejacaliente.blogspot.com, ¿eh? Y más sobre la Operación Gorrión en lagartoseditores.com. Bueno, pues compañeros, vamos a despedir a nuestro personaje, Fran Carmona, dándote la enhorabuena por esa Operación Gorrión, y que vaya todo muy bien, Fran. Pues muchas gracias a vosotros, y gracias por apoyar a los dibujantes aquí de la Tierra, que la verdad es que no hay mucha gente que apoye. Nada, encantado. Ya te pasamos la minuta, ya te va a llegar la próxima semana la minuta, ¿vale? Joder. Chicos, es que la vida es así, no la he inventado yo, ¿eh? Es que la vida es dura, vamos a ver. Un abrazo, Fran. Venga, mañana nos vemos. Hasta luego. Es el personaje hoy en el Planeta Duna, Fran Carmona. Estas son las novedades que llegan ya a nuestra vida en este miércoles, el previo pues a estas fechas tan señaladas que se aproximan. Es una buena oportunidad para regalar cómic y del bueno. Es por esto que recomendamos pasen por favor por Moviola, calle Minas de Gado número 5. Novedades que nos envía David Caparrós. La primera novedad de la voz de Javi Sánchez. Pues la primera novedad que tenemos, Vision Think, es un álbum en cartoné que lo edita Norma Editorial y está hecho por Diego Latorre. Diego Latorre, si no me equivoco, Juanma quizás debe apuntillarme en esto, es el dibujante habitual. O tengo que ver con Moviola. Diego Latorre, sí, con Don Juan me parece, ¿no? El de Don Juan. Uh-huh. A ver si tenemos la oportunidad algún día de poder contactar, sí, de alguna manera. El título de esta obra, Vision Think, hace mención al procedimiento de trasplante de globos oculares y parte del córtex cerebral, ocasionando efectos secundarios como la alteración de la percepción. También se dice que se puede ver a través de los ojos del donante, propiciando un mercado negro de trasplantes de artistas plásticos y visuales. Estamos hablando de la Barcelona del año 2039, donde se ubicó este cómic. El protagonista ha sufrido uno de estos trasplantes y Diego Latorre aprovechará el planteamiento de su historia para mostrar un mundo a través de los ojos de su protagonista, es decir, con la percepción alterada. Esto dará pie a una obra de corte surrealista. Y esta sinopsis pues sirve como vehículo para el envanecimiento de ese autor, mostrando un puñado de grandes ilustraciones con un hilo conductor, aunque artificial y forzado. Aquí le pego un tironcillo de oreja. Moviola, porque dice que bueno, que quizá la verdad que las ilustraciones son maravillosas. Yo he visto un poco lo que me han dado y como veremos ahora, que hace mucha referencia a un autor que es Visinkievi, con la obra de lo diré, Electra, Cecín. Se parece muchísimo, a mí me parece un ilustrador fantástico. Pero claro, esto me dice que Vision Theme pues no puede ser tratada como un cómic al uso, sino como un portafolio de ilustraciones, porque por mucha sinopsis que se empeñe su autor, carece de toda narrativa, de ahí que haya entrado en la colección Eclipse, de la que Victoria Francés, clink, clink, clink. Hombre, por favor, Victoria Francés, qué tiempo, qué recuerdos aquellos, ¿eh? Acapara mayor número de títulos. ¿Dónde estará Victoria? Pues no sé. Pero en cualquier caso, digo, si queréis ver buenas ilustraciones, este cómic es muy recomendable. Muy bien. Pues, me gusta los adjetivos que le ha puesto: oscura, escatológica y enajenada. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Son adjetivos que Javi ha querido obviar un poquito. Yo los digo, me gusta. Juanma se ha encargado de hacer públicos. Bueno, pues esa es la primera novedad de Moviola. Vamos a por la segunda. Se titula La mariposa y la llama. 15 euros cuesta y tiene 46 paginitas. Es cartoné, es un álbum y está en blanco y negro. Es de Norma Editorial. Los autores son, hombre, Abulí, me pongo de pie un momentito, Abulí, y me vuelvo a sentar, Martín Saurí. El gran éxito de La Odisea ha propiciado que Norma se atreva a sacar al mercado otro álbum de las mismas características y del mismo autor, Saurí, y esperan desde Moviola que siga de la misma forma hasta editar el resto de la obra. La mariposa y la llama está a la misma altura que La Odisea en cuestión de dibujo y narrativa. Podríamos copiar la reseña que en su día se hizo de La Odisea: dibujo realista, trazo fuerte y muy bien narrado. Pero no lo vamos a hacer, no vamos a copiarlo. Saurí es capaz de llevarnos a un mundo irreal de capa y espada, ambientándolo de tal forma que nos parezca suficientemente real. Por otro lado, Abulí magníficamente nos cuenta el viaje de conversión de un gran guerrero que termina convertido en una marioneta de la lujuria, una historia llena de símbolos que siempre que se lee el lector va a descubrir pues algo nuevo. Un álbum que se complementa con fotos, con esbozos y con palabras del mismísimo Saurí y Abulí. Además nos muestra la obra inacabada Lady Pendragon, título que debía salir en el 95 en Estados Unidos de allí, a razón del gran éxito que había tenido La mariposa y la llama, con portada impresionante de Luis Royo, a quien conocemos desde hace ya algún tiempo, que es el padre de Rollito. Saurí fue contratado bajo un gran contrato económico poco antes de cobrar el dinero y de dar por terminado el trabajo el editor de Lady Pendragon, George Corragon, editor y dueño de Penthouse, como todo el mundo sabe, pues que el hombre acabó un poquito perjudicado, ya que pues él mismo se encargó de olvidarse de respirar, quedándose Saurí sin cobrar y sin editar. También es mala suerte. Sí, Eso yo de todas maneras me gustaría apostillar para intentar evitar las consiguientes demandas que va a tener la emisora. ¿Por? Que el hijo de Luis Rollo no se llama Rollito, se llama Rómulo Rollo. Pero Rómulo bueno, Rollo, se ha conocido obviamente como Rollito, hombre, por favor. Es de cariño, ¿eh? Con mucho. Hombre. Aquí le tenemos muchísimo aprecio. Cariño, mucho aprecio. Y la última novedad. A ver. Bolt and Light. Esta obra cuesta $13.95, de 74 páginas, blanco y negro, cartoné, editorial Glenat. Los autores son Carlos Trillo y Jordi Bernet. Glenat recupera Bolt and Light, pero sin menospreciar a Carlos Trillo. Este autor no es ni el gran Antonio Segura, ni tampoco precisamente Enrique Sánchez Agulí. Uh-huh. Y se aprecia en Bolt and Light. Bernet está a la altura de siempre. Mujeres muy sensuales, sin caer en la grosería, a pesar de tratar una historia de tintes sadomasoquistas y narrativa casi cinematográfica. El problema está en la historia de Trillo. Ya decíamos que no es Agulí y mucho menos Segura, ya que este trío, con este trío ha escrito la mayoría de las obras de Bernet, y las únicas que se resienten precisamente son quizás las de Trillo. Vaya, por Dios. De todas formas, si el lector es aficionado a Bernet, no puede para por nada perderse este título, Bolt and Light. Muy bien. Pues mira, yo me voy a quedar con este. ¿Bolt and Light? A mí, de las tres novedades, me gustan Bolt and Light. Esto. Yo me la tendría que pensar, sí, también quizás. ¿A mí, Javi? Podemos repetir, yo... el trozo como sí. Las porras de fútbol, se puede repetir, ¿no? Sí, yo creo que Vision Thing sería mi apuesta. Vale. Sí. Pobrecita la mariposa, la llama, me da pena. Venga, va, yo me llevo también la mariposa, la llama, me voy a llevar yo. Va. Moviola, muchas más novedades durante estos días. Regalen cómic, por favor, en estas fechas. Moviola, calle Minas de Gador, número 5, en Almería. La semana que viene más. Estamos adornándolo ya todo, ¿eh? Para la Navidad, qué bonita la Navidad. Qué bonita. Incluso con las adaptaciones fulañas que llegan a nuestra vida una semanita más. Estamos todos adornados con las bolitas de adorno también, algunos, para recibir la adaptación fulaña de hoy. Javi Sánchez, ¿eh? ¿Perdona? No, sigue, termina de presentar. Javi Sánchez ha realizado un excelente trabajo de investigación, asesorado muy de cerca por Juanma Beltrán. Sí, la verdad que hoy ha sido tan asesorado que me he dado un descanso en mi cobro cinematofagia y le he dicho que necesito... Me encanta esa palabra. Necesito un descansillo y... ¿Cómo es eso? ¿Cómo es? Cobro cinematofagia, no sé si se dirá, pero... Perfectamente. Esa tendencia sí. A ver películas de serie Z, ¿no? Como sí, sí, sí. Y no, pues Juanma Machoncal me ha dicho, mira, déjalo, estate quieto, recupérate, que la semana que viene yo voy a hacer la adaptación fulaña y aquí lo tenemos. Ah, es que no, amigo. Se puede abusar de las adaptaciones fulañas, es no está recomendado. Ya, para la semana que viene espero estar recuperado, que creo que se me está cociendo una en la mente que para la semana que viene puede ser bueno. La adaptación fulaña de hoy, Juanma Beltrán se sí. La ha tragado entera. Sí, bueno, casi. Casi, casi. Pero oye, casi, me la tragué bastante. A ver. Estamos pensando casi no saltar esta sección esta semana, pero sabemos que tiene muchos seguidores. Sí, sí. La gente le gusta. Miguel Ángel desde Madrid, por ejemplo. Sí, o Galius, que nos manda muchas sugerencias. Pero, por ejemplo, en esta ocasión tenemos Las aventuras del príncipe valiente. Toma ya, amigos. Una película irlandesa dirigida por Anthony Hickox. Espera, que voy a por el cepillo de dientes para intentar cortarme las venas. Bueno, Anthony Hickox, vale. Creador de Hellraiser 3, Warlock y Eclipse Total. Warlock molaba. Sí, pues eso. A este le gustó. Y Hellraiser 3, la banda sonora está hecha por el Motorhead. Pues mira, tenía su. Entonces, al final has visto el también. Era así el que ha dicho que iba a hacer. Que he visto todas menos la de Príncipe Valiente. Que he hecho este tío. Bueno, desde el punto de vista. Esta película, desde el punto de vista cinematográfico, tampoco está muy mal. O sea, se puede ver de alguna manera. No poco. Pero lo entendido, por ejemplo, comentan. Y bueno, pues estoy bastante de acuerdo con ellos, que tanto el guión como la ambientación, la realización, los intérpretes, las interpretaciones y tanto así los efectos especiales, por la verdad es que son de baja calidad. O sea, y entonces que lo demás bien, lo demás bien. Todo, la fotografía cojonuda. Claro, si le quitas todo, sí. Los créditos del final molaban con la tipografía que tenían. Sí, claro, sí. Me refiero que no es lo de la semana pasada, que teníamos Mazinger Z, eso era... Sí, de principio a fin. Que la película tú la ves y tampoco te tira así de primera, no te tira para atrás, es cuando conforme la vas viendo. Lo que pasa es que esta historia, no consiguen que la historia te interese, pero es que no solo es una adaptación fulaña por eso. La historia es sin duda la del valeroso caballero de la corte del rey Arturo, que lucha contra los vikingos y se relaciona con caballeros como Gawain o Lanzarote, ¿no? pero la verdad es que todo queda ahí. Aparte de lo pobre como película, al final resulta una especie de peli así actual de estado adolescente, en la que el pobre el valiente, que se llama así, el hombre, se llama Valiente, y la princesa Ilene viven aventuras, pues, yo la definiría como cómico romántica, ¿no? Está alejado del aspecto que vamos el otro de aquí, el cómic, para que lo veáis vosotros, porque enseñalo, la gente no lo va a ver. 4, pero bueno, para que confirméis conmigo, el aspecto épico que tiene el cómic, tan cercano al realismo casi documental de su aspecto, ¿no? De las conductas, vestuario y ambientación en general. De hecho, Harold Foster está hecho, es uno de los mayores mitos del cómic, ¿no? Es un cómic clásico. Exactamente, está considerado un clásico, un género, y precisamente era su punto fuerte, ¿no? Era un poquito en lo que incidí. En este sentido, bueno, si queremos darle un punto a favor a la película, es haber modificado el peinado de Valiente para que fuese menos catetillo que en el cómic, porque sinceamente vaya peinado que lleva, y no digamos nada de Lanzarote, que vale, con esos tirabuzones los flipan, ¿no? Ya les vale, sí. Ya les valía, pero bueno, era muy como muy realista, o sea, muy bien documentado, es que realmente parece que está un poco en esa época. Bueno, y quizás lo peor, ya que hemos dicho una cosa buena que tenía, pero lo peor ya es intentar recordarnos constantemente que la película está basada en un cómic con unos encabezamientos entre la película de dibujos simulando a los de Hoster, que no tienen otra cosa que ser risibles, la verdad. Claro, ya lo ves y dices... Sí, claro, hace todo tiempo entonces se ve una viñeta así en la que se ve un caballito moviéndose y un cuadro de texto que dice, entonces Valiente fue tan silencio. Me están recordando que esto está basado en un cómic que está muy bien. Ya para, vamos... Ya para rematarte. Para rematarte. Por si acaso se te estaba olvidando. Bueno, pues las aventuras del príncipe llamado Valiente, que no es que fuese valiente, sino que se llamaba así, Valiente, sí. Príncipe, ¿eh? Es la adaptación fulaña o fulañada esta semana. Intentará recuperarse Juan Beltrán. Javi Sánchez se está pensando mucho esta sección y su continuidad, pero la semana que viene sabremos, amiguitos y amiguitas. Fue la adaptación fulaña esta semana. Si es que dejaría la sintonía, vamos, eternamente. Es que me mola, la adaptación de Fulaña. Reprime tu impulso de quitándola ya. Venga, vamos al consejo que se rebota aquí el maestro, por favor. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Bueno, pues vamos a escuchar con mucha atención, por supuesto, el consejo de esta semana. El consejo de esta semana, el título lo voy a dar al final. ¿Eh? Y es porque sí, lo voy a hacer al revés. Esto va a ser una especie de película de intriga. Vamos a averiguar de qué va el tema hasta el final. ¿Jugamos a eso? Vamos a jugar a eso. Vamos a jugar el título lo voy a hacer al final. Bueno, este consejo me ha pasado. Bueno, viene en referencia a cosas que me pasan a mí. En este caso, cuando estoy entintando, al final, bueno, si tú estás entintando el dibujo, muy bien, ¿no? Con tu pincelito, la tinta, y te das cuenta que cuando estás llegando ya al final de la página, la tinta no termina de quedarse bien en el papel, parece como que si estuviese un poco diluida, se repele, no termina de quedarse negro, y dices, ¿qué pasa? Vamos a ver, ese papel es exactamente igual por arriba y por abajo. ¿Qué estará pasando ahí? ¿Qué ocurre? ¿Por qué ocurre esto? Es un fenómeno paranormal. Sí. Bueno, pues después de mucho indagar en su tiempo, me di cuenta de preguntaste, de perdona, cuál era, a Iker Jiménez, ¿no? Se estuve investigando, le pregunté a Iker Jiménez, sucesos paranormales, esto, ¿qué pasa? ¿Te parece? Sí. Y ahí viene el título del briconsejo, dedos grasientos. ¿Dedos grasientos? Sí. A ver, yo no soy una persona que tampoco es que sude mucho por los dedos, ni nada, pero todos tenemos esa... un poquito sí, cuando estamos dibujando. Los dedos tiene esa cualidad. Sobre todo cuando estás comiendo jamón y dibujando a la vez. Eso tampoco lo recomiendo, un buen consejo, no comas jamón, ni metas los dedos en mermelada y luego dibujes. Porque luego pasa lo que pasa. Tú estás dibujando, entonces sujetas con, será diestro en mi caso, sujetas con la mano izquierda el papel mientras dibujas, entonces claro, estás sujetando la parte baja del dibujo. Ese constante contacto de los dedos con el papel es lo que hace. Va impregnando la hoja de una pátina, exactamente, que después cuando llega con la tinta se mueve. Consejo de hoy, una pátina resbaliza, que diría un amigo mío, resbaliza. Sí. Total, muy bien, o sea, casi tan buena como la palabra de con profe de, sí. El consejo de hoy va, resumiendo, no me quiero enrollar, que ya nos estamos alargando, resumiendo, el consejo. Cuando sujetáis la página, o sea, o utilizáis la hoja escudo, claro, que ya lo dije en su ocasión, para no correr el... Estaba acordando yo ahora de la hoja escudo. Claro, que la utilizábamos para que no se corriese el lápiz. Sí, señor. Con perdón. Sí, por supuesto. Sí. Esta es una solución. O, por ejemplo, sujetar el papel por la parte exterior, por el margen, donde no hay dibujo. Exactamente. Entonces, constantemente lo sujetas por ahí Y ¿sería aconsejable, aunque fuera una fricada, dibujar con la mano izquierda en un guante de esos de látex? Pues sería. Pues también sería. Porque puede valer para muchas cosas. Primero, para no mancharte, sí. Tú, para no manchar papel, incluso cuando hacemos los efectos, ¿te acuerdas aquello que hablábamos del efecto del entintado este con...? Ah, sí, para... ¿Sabes qué? Que el creo... salpicado con un cepillito, ¿no? Exactamente. No me da mucho caso, porque tengo que hacer alguna comprobación más, pero creo que el látex transpira, creo, ¿eh? Pues entonces pues, no mucho. No. Tenemos un problema. Bueno, guantes de lana. Bien. De lana, por ejemplo, ¿no? O de esparto. Sí, sí. Que es muy de esta tierra. Podría. De Almería. Y podría, su, valer. Y tus guantecitos de esparto. Exactamente. Y ya está. Muy bien. Ese es el consejo de hoy. Ese es el consejo, exactamente. Los dedos grasientos, amiguitos. Recomendable total que cuando vengan el domingo de comprar El País, o en su defecto, El Mundo, y la porrita de churros, que no se pongan a dibujar después de lo que se laven las manitas y se las sequen bien, ¿vale? Pues ya está, es el consejo de maestro. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Y de gran final, el disco dedicado esta semana. Javi. Pues el disco dedicado se va a dedicar a nuestro presidente. Presidente. Que se ha declarado fan incondicional de la banda de Thom Yorke, sí. El cantante de Radiohead. Que sale por la tele. Que me gusta, me gusta mucho escucharlo mientras dibujo. Sí, ha salido por la tele el presidente Juan Manuel Trans. Y ¿te bueno. ¿Has enterado, Javi? Sí, sí, sí. Han sacado ante la idea. De hecho, si se meten en su página puede haber una entrevista para ponerle cara a la voz que oyen todos los... Creo que ha rajado de nosotros en esa entrevista. Hay que verla. Mala persona. Pues bueno, pues como todo el mundo conoce esta canción, falta poca presentación, pero bueno, Creep de Radiohead. Sí, señor, pues disfrutamos este disco dedicado. La próxima semana, por cierto, estaremos el martes, Planeta Duna, a la misma hora, a las 12, aquí en Días de Radio, porque el miércoles pues estamos todos muy preocupados por la zambomba y el pavo, ¿vale? Que será noche buena. Hasta entonces, amiguito, gracias. Adiós. Hasta luego. fucking special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a widow. But there.